defraudado por la vida, es mejor que tú comprendas que jamás tú solo no podrás hacer algo por ti. Pero si Jesús murió por ti, Él pagó el precio en una cruz, solamente tendrás que renacer entregando toda tu vida a Jesús. Para aquel que cree, Dios dará respuesta a todo aquel que pide. Qué divino, qué precioso es confiar en alguien que jamás nos puede defraudar. Pero si Jesús murió por ti, Él pagó el precio en una cruz, solamente tendrás que renacer entregando